Radio América. Es tu Radio América. América. Estamos en Bolivia trabajando por ti. Tenemos la gente profesional y regalamos toda la información, la mejor música, deportes en acción, solo en América. América, la voz del sur. Soy el rico Potosí. Del mundo soy el tesoro. Soy el rey de los montes. Envidia soy de los reyes. Aquí mi pico, si mi pica, la y tú, son coitapisco. Dios a mi Virgen de los Santos, a mi Virgen de los Santos, suelo querido y olvidado. Yo te nombro y te canto, yo te nombro y te canto por Bolivia, patria hermosa. El almanaque histórico del IPTK no solo te ayudará a organizar tus actividades diarias. El almanaque histórico del IPTK es un documento que destaca los principales acontecimientos de la historia de Bolivia. Adquiérelo en la oficina del IPTK, en calle Nathaniel Aguirre número 560. Almanaque histórico del IPTK. En mi comunidad producimos los mejores choclos, dulces y grandotes. Muy cierto, la fama de esos choclos llegó muy lejos. Como también es conocida la fama de algunos agresores que hacen la vida imposible a sus parejas. En mi chacra se produce el mejor zapallo de toda esta comunidad. Es muy cierto, tanto como los casos de agresiones sexuales a jovencitas son muy frecuentes. Con las hortalizas que produzco, se cocinan los platos más ricos de mi pueblo. ¡Qué delicia! Pero lo que está mal es que las peleas entre hombres se dan cada fin de semana. Formación Política Integral. Con el doctor Franz Barrios Villegas. Amigos y amigas, cordiales saludos a toda la gente que ya está en sintonía de Radio América. Nuestra cita en este horario, esta vez con el curso de formación política, junto al doctor Franz Barrios, analista político, sociólogo, además conductor de este espacio. Muy buenos días, doctor, un gusto saludarlo y pues deseándole un feliz año 2023. Doctor, buenos días. Tomás Catarí de América y el programa Análisis presentaron Formación Política Integral. Con el doctor Franz Barrios Villegas. Radio América.